¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Y ya nos quedan solamente 12 temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 80 y pues ya casi terminamos esta cuarta temporada. Vamos a continuar. Disco número 12, Slippery When Wet, de Bon Jovi. Discos vendidos 12.900.000, fecha de publicación agosto de 1986. Solamente con unos cuantos éxitos sin importancia, pero que le dieron un nombre, Bon Jovi no había conseguido escalar hasta las alturas del estrellato con sus dos primeros álbums. Así pues, el grupo decidió hacer a medida su tercer álbum para convertirlo en un bombazo superventas. Y para tal objetivo, trajeron a Desmond Child para que escribiera las canciones. El grupo coleccionó entonces un total de 30, que después fueron sometidas a la audiencia, centrándose en grupos constituidos por quinceañeros de Nueva York y Nueva Jersey. Y según los resultados de estas audiencias, se realizó la selección final y el orden dentro del disco. La primera elección de la imagen de la portada, una mujer rellenita, vestida con una camiseta mojada, fue desechada también en favor de una inofensiva portada con una textura de gotas de agua. Se le dio asimismo un mayor énfasis a las publicaciones de los sencillos con la ayuda de videos, cuyo objetivo era mostrar a Bon Jovi con un aspecto elegante y algo sofisticado. El álbum resultante, Slippery When Wet, que se convirtió en el álbum de rock más vendido en 1987, si bien los amantes del heavy metal le pusieron la paga de tener un contenido más orientado hacia el pop. Y a pesar de esto, se convirtió en un multiplatino. Dos sencillos, You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer, llegaron al número 1 en Estados Unidos, número 14 y número 4 respectivamente en Reino Unido. Y Bon Jovi se convirtió en una de las mayores figuras de rock de todo el mundo. Escuchemos del disco número 12 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bon Jovi y su álbum Slippery When Wet, el tema You Give Love a Bad Name. Disco número 11. Banda sonora de la película Dirty Dancing. Discos vendidos 12.500.000. Fecha de publicación, septiembre de 1987. Las impresionantes ventas de la banda sonora de Dirty Dancing se debieron en gran medida al tema I've Had the Time of My Life, la balada cantada por el dúo formado por Jennifer Warnes y el antiguo componente de los Righteous Brothers, Bette Midler, consiguió el número uno en Estados Unidos. También ganó un Grammy y fue galardonado con un premio de la Academia a la Mejor Canción. Este sencillo vendió más de 36 millones de copias. A pesar de ese enorme éxito, la canción había tenido unos comienzos algo desfavorables. El autor de las canciones, Frank Previte, acababa de ser despedido de la MCA cuando el productor Jimmy Lerner lo invitó a escribir una canción para la película Dirty Dancing. Lo que Previte no sabía es que él era uno de los 100 artistas a los que se les había extendido la invitación. Los realizadores de la película se dieron cuenta enseguida de que la canción entregada era el número perfecto para la escena final. Otros sencillos siguieron a I've Had the Time of My Life. Hungry Eyes, que estamos escuchando de fondo, supuso para Eric Carmen un éxito en el top 10 en Estados Unidos. Incluso cuando la estrella de la película, Patrick Swayze, arrasaba en las listas con She Likes the Wind. Escuchemos del disco número 11 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de la banda sonora de la película Dirty Dancing. Escuchemos el tema I've Had the Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Rosa. Thank you. Disco número 10, Hysteria, de Def Leppard. Discos vendidos 12.600.000, fecha de publicación julio de 1987. Def Leppard había saboreado ya la existencia de ser una superestrella de rock, aunque circunscrita a Estados Unidos, con la publicación de su álbum del 83, Pyromania. Sin embargo, los planes para seguir construyendo su éxito fueron por lo menos problemáticos. Mutt Lange rechazó una oferta para producir el siguiente álbum y decidió tomarse un descanso después de la grabación de Herbert City de The Cars. En su lugar, Def Leppard trabajó con James Steinman y empezó a grabar temas en Holanda en 1984 antes de decidir que el estilo del producto no era el apropiado para su música. A sugerencia de Lange, el grupo volvió sus pasos entonces hacia Nigel Green, quien había sido el ingeniero de su segundo álbum, High and Dry. Más adelante, en la Navidad de 1984, el baterista Rick Allen perdió su brazo izquierdo en un accidente automovilístico. Logró aprender a utilizar una batería adaptada para él y volvió a unirse con Def Leppard en el estudio en 1985. Lange regresó al escenario, pero se sintió insatisfecho con las nuevas grabaciones. Se volvió a empezar entonces desde cero. Y así se continuó la grabación durante todo el año del 86. Hysteria fue publicado finalmente en el 87, pero las ventas iniciales fueron lentas y el primer sencillo, Woman, que estamos escuchando de fondo, no logró clasificarse en las listas. La suerte cambió con la publicación de Animal, el segundo de los 7 sencillos que se publicaron finalmente del álbum. Escuchemos el disco número 10 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Def Leppard y su disco Hysteria, el tema Animal. Disco número 9, Brothers in Arms, de Dire Straits. Discos vendidos 12.900.000. Fecha de publicación, mayo de 1985. Los chicos de Dire Straits habían pasado varios años construyendo su fama de músicos expertos, serios autores de canciones y soberbios artistas en el escenario. Todo ello sirvió como aviso del impacto que produciría Brothers in Arms, tanto para la carrera del grupo como lo que se refiere a su consideración entre el público. These mist-covered mountains. Impulsado por el éxito del Top 40 So Far Away, publicado anteriormente ese mismo año, el álbum fue platino en Reino Unido y entró en las listas como el número 1, una posición que mantuvo durante 3 semanas. Gran parte del éxito comercial del álbum se puede atribuir al tema Money for Nothing, escrita por Mark Knopfler y Sting, apoyado en un video de animación por ordenador muy ingenioso que garantizó su difusión masiva por los nuevos canales de música. Este single alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el número 4 en Reino Unido, ganó un Grammy al mejor video musical y se convirtió en el sencillo de ventas millonarias del grupo. Después vinieron otros sencillos, incluyendo Walk of Life, que alcanzó el número 7 en Estados Unidos y el número 2 en Reino Unido. La canción Brothers in Arms, que estamos escuchando de fondo, si bien con menor éxito en las listas, es recordada como el primer sencillo en CD de distribución comercial. Con una impresión de tan solo 400 copias, se ha convertido en un artículo de colección muy preciado. Escuchemos del disco número 9 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Dire Straits y su disco Brothers in Arms, el tema Money for Nothing. Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band. Disco número 8. Bruce Springsteen and the Street Band Live 1975-85. Discos vendidos 13.100.000. Fecha de publicación octubre de 1986. Gran parte de la fama de Bruce Springsteen antes de que su carrera diera un giro con su Born in the USA se había construido sobre la fuerza de sus conciertos en directo, en los cuales actuaba durante más de 3 horas. Así pues, era apropiado que Springsteen continuara su álbum de mayor éxito con una colección en vivo muy esperada que demostraba toda la energía y talento que posee. Presentado como un producto enlatado de toda la historia de la vida y música de Springsteen durante la década anterior, Live 1975-85 comienza con la gira de Born to Run, relativamente modesta, y termina con su gira mundial con Born in the USA. A pesar de su ambicioso tamaño, por lo menos 5 discos, 40 temas y hora y media de duración, Live 1975-85 debutó en el número 1 en las listas de álbums de Estados Unidos. Escuchemos el disco número 8 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bruce Springsteen and the Street Band Live 1975-85, el tema Spirit in the Night. gypsy angel row felt so right. Together we move like spirits in the night. All night, in the night, all night. Oh, you don't know what they can do to you. Them spirits in the night, all night, all night, all night. We'll stand right up and let. Y bien, queridos amigos, con este tema de Bruce Springsteen, Spirit in the Night, incluido en su álbum Live 1975-85, nos despedimos. Espero que estén disfrutando ampliamente esta temporada que ya va a terminar la próxima semana. Soy Paco Aragón, los espero en la siguiente emisión. Hasta entonces.